Aquí comienza La Cocina de las Tierras de Talavera. El programa de Jesús Morales que nos trae la cocina tradicional de Talavera y su comarca. Con sus platos, costumbres culinarias e historia. Hola a todo el mundo. Hoy vamos a seguir hablando de las lamentables pérdidas de nuestro patrimonio gastronómico. Hoy vamos a hablar de una que tal vez no sea achacable pues a nuestra particular desidia y desinterés, sino a las circunstancias hidrológicas en las que nos han metido desde hace muchos años. Como toda ciudad de interior, a Talavera llegaba poco pescado y en regulares condiciones, allá en los tiempos en los que los transportes pues eran anticuados, lentos, sin garantías y condiciones, y ya sabemos, y los caminos y las carreteras, pues malos y atrasados. Afortunadamente, Talavera contaba, y digo contaba, con un río de importancia, con su fauna piscícola, etcétera. Y con ella, pues, ocupaba un lugar de privilegio la anguila, resbaladizo animal que los pescadores de Monte Aragón, por ejemplo, pues metían en cubas de madera y agua del río para venderlas vivas en Madrid, en la Plaza de la Cebada. Aunque el tiempo, la proliferación de pantanos, etcétera, etcétera, dieron la puntilla final a la anguila. Por supuesto, los trasvases, etcétera, etcétera, ya lo sabemos. En fin, el caso es que el pescado ya ha desaparecido de nuestras mesas y, por lo tanto, hay que contarlas como una pérdida más, ya seguramente irreparable. Tengo, y aunque creo que ahora no se acuerda nadie de cómo se guisaban en Talavera las anguilas, tengo una receta de la condesa de Pardo Bazán, recogida, según ella cuenta, en el mismo Toledo, lo que me hace pensar que la manera en que se preparaba en Talavera y su tierra pues no debía variar mucho de la que da la Pardo Bazán. Y según cuenta ella, pues la buena escritora gallega, nos da una receta que yo la voy a repetir aquí muy rápidamente. Dice que poner a macerar las anguilas troceadas dos o tres horas antes en un adobo de agua, sal y aceite. Luego hay que freírlas. En el mismo adobo, en aceite, se echa un puñado de harina y un vaso de vino blanco, cebolla y unos dientes de ajo machacado y azafrán. Y un clavo también, que se me olvidaba. Y una miga de pan empapada en vinagre. Esto se pone en la cazuela, donde cocerán despacio el tiempo necesario. Y luego se sirven en su salsa. Bueno, no sé si la receta variaría mucho de la que se hacía en Talavera. Me figuro que no, porque ya digo que esta es una receta toledana. Pero en todo caso, podemos añadirla a nuestro patrimonio culinario perdido. Hasta aquí la cocina de las tierras de Talavera. El programa de Jesús Morales de la cocina tradicional de Talavera y su comarca. Yeah.